Todos los viernes a la una de la tarde en OIZ Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la una de la tarde con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. OIZ Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. Muy buenas tardes, por fin vuelve la Liga y por fin volvemos con Hércules y Punto, el programa de la Asociación de Herculanos en OIZ Radio 4G, la radio de la organización impulsora de los discapacitados en España. Puedes escucharnos en el 91.4 de la FM y a través de internet para todo el mundo. Empezamos el año no con tanta alegría, hablando del empate del Hércules frente al Olot en los últimos instantes del partido, y como siempre también repasaremos los resultados de nuestra cantera blanquiazul. Hablaremos del mercado de invierno y retrocederemos al pasado, nuestra sección de historia, para hablar de Luis Belló y de los antiguos Hércules Alcoyano. Todo ello con mis compañeros David y Javi Rubio. ¿Qué tal, chicos? Ya echábamos de menos estos ratitos de radio. Pues sí, además de verdad, muy buenas. Feliz año, Miriam. Feliz año a todos los oyentes. A ver si este 2018 es un poquito más digno, ¿no?, que el anterior. Sí, ¿qué tal? Hola a todos. Feliz año a todos los oyentes y ojalá, como es año par, que los años pares siempre son más bonitos, ¿no?, caiga mejor este año y olvidemos ese 2017 tan malo para el Hércules y que el 2018 sea un año mejor de lo que ha empezado. Ojalá así sea. Gracias también, por supuesto, a la Asociación de Herculanos por hacer posible este programa y a nuestro técnico Jaime Martín. ¡Empezamos! Bueno, chicos, pues el Hércules nos volvió a dejar con un mal sabor de boca, ¿no?, con ese gol en los últimos momentos del partido, y además desaprovechando una muy buena oportunidad de escalar posiciones en la clasificación. Perdió el Elche, pincharon algunos. Javi, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues como tú dices, una gran oportunidad, sobre todo de empezar el año con victoria, ¿no?, que es algo que se está resistiendo los últimos años. Recuerdo el año de Pacheta, ese empate con el Mallorca B, con el Alcoyano también por ahí. Ha costado siempre arrancar esos inicios de año, siempre son difíciles para el Hércules, y este año parece que no iba a cambiar la tónica. Con esa buena victoria frente al Llagostera en el último partido del 2017, que no llegamos a comentar aquí porque fue justo después de ese último programa. Antes de fiestas. Esa gran victoria del Hércules allí en ese campo tan malo de Palamós. Una victoria importante y esta vez que no se pudo continuar con esa victoria, el Hércules, que recuperaba jugadores importantes, podía hacer prácticamente una convocatoria buena, ¿no? Moja volvió a una convocatoria después de mucho tiempo, llegaba José Fran al equipo, juego de inicio, que luego comentaremos su llegada en el mercado de invierno. Pero al final se escaparon los tres puntos, un partido típico del Hércules en la etapa de Claudio Barragán, ¿no?, fuera de casa, concediendo poco, aunque al final sí que se concedió ese gol del empate en el minuto 91 del Olot. Y bueno, el día anterior había perdido el Elche, el sábado había perdido el Elche frente al Sabadell 0-1 en el último minuto, y ese último minuto prácticamente es el que condena al Hércules a no empezar el año con victoria. De haber conseguido la victoria, estaría con 32 puntos, cuarto, se queda sexto con 30, a un punto del Elche, que se mantiene en playoff, y por encima del Ontinyent, entre el Elche y el Hércules también con 31, y poco a poco se van alejando los rivales. El Mallorca afloja un poquito, lleva 5 o 6 empates seguidos, si no me falla la memoria, está en 44 puntos. El Villarreal B, que no afloja, lleva 4 victorias seguidas, segundo con 39, y el Cornellà, que pese a haber perdido a Enrique Gallego, al pichichi del grupo y el máximo anotador, el jugador más importante del equipo de Jordi Rugger, pues que sigue ganando, se pone con 35 y hay ya una distancia de 5 puntos entre el Hércules y el tercer clasificado. Oportunidad de oro desperdiciada, pero bueno, siempre está bien empezar sumando, ¿no? Al final, si hay que quedarse con algo positivo, son 4 puntos en los dos últimos partidos, que si seguimos mirando hacia atrás sigue el Hércules sin perder. Pero bueno, todo esto es como siempre, ¿no? Puedes sacar la lectura positiva de la estadística o la lectura negativa. Al final, otro día leí una estadística que desde la victoria del Hércules en Paterna ante el Valencia Mestalla consiguió solo una victoria y ese partido fue a mediados de noviembre, si no me falla la memoria. O sea que es una racha un poco negativa, pero bueno, al final el equipo se mantiene ahí, hizo un partido bastante serio, aprovechó su ocasión, pero luego no supo cerrar el partido y concedió ese empate al Olot, que llegaba en buena dinámica, había cambiado entre las últimas hace 5 jornadas. Empató con el Mallorca, que no fue capaz de anotarle gol. El Elche le ganó 2-1, al final sufriendo muchísimo. El Villarreal B creo que también empató. Y con el Hércules también le sacó un empate. O sea que la dinámica del Olot era buena y es un empate que frena un poquito esa escalada del Hércules. A ver, a mí respecto a lo que has dicho de que este fue un partido tipo del Barragán y tal, yo te diría que me recordó un poco más a la etapa de Siviero, ¿no? Me recordó un poco más a un partido que el Hércules se le escapa por un despiste, error defensivo, ¿no? Al final, ¿no? Como recuerdo, por ejemplo, que nos pasó el día del Ebro, ¿no? En un saque de banda, ¿no? En este caso fueron, bueno, pues un par de jugadores que se empanan bastante, ¿no? En la defensa cuando se supone que más concentrado tienes que estar, ¿no? En el descuento, ¿no? En el último minuto. En fin, me parece bastante decepcionante, porque a mí las matemáticas, por mucho que digas que el Olot venía de un momento más o menos bueno y tal, me parece que el Olot llegaba como penúltimo o antepenúltimo, ¿no? El domingo, ¿no? Y claro, que no le consigas ganar al antepenúltimo en 2 partidos, pues creo que las matemáticas no dan, ¿no? Para ascender, ¿no? Un equipo que no consigue ganar al Olot ni en casa ni fuera, ¿no? En toda la liga, ¿no? Y en fin, hay cosas. Casi la mejor noticia que me llevé del partido fue lo de Moja, ¿no? Que Moja vuelva y que Moja marque, pues oye, buena señal, ¿no? Porque la verdad es que este chico en la primera vuelta no mucho a mí no me ha demostrado, ¿no? Pero seguramente tenga más calidad de la que hasta ahora le hemos visto y bueno, pues a ver si la segunda vuelta es su año, ¿no? Si la segunda vuelta lo hace bien. Pero por el resto, pues en fin, por lo que he podido escuchar, ¿no? Evidentemente no estuve en Olot. Bueno, estuve siguiendo el partido un poco por Twitter porque hubo un gran herculano, ¿no? Un Periscope. Sí, hubo Alejandro Barrer, si no recuerdo mal, nos hizo un Periscope desde que, ahí. Que yo creo que habría que intentar hacer un crowdfunding o una campaña para pagarle los datos o los viajes, porque si va a ser algo habitual, yo creo que es ya de reconocerle ese mérito. Y ya lo hizo en otro partido, ahora mismo no me acuerdo. El de Llagostera. El de Llagostera, ¿no? Ya lo hizo, sí. El de Llagostera fue un poco más rudimentario, no estaba más preparado. Fenómeno, ya que es un fenómeno para irte a ver un Llagostera Hércules y un Olot Hércules, pero encima para transmitirlo, ya es que es para hacerle un monumento. Y bueno, pues la verdad es que por lo que vi me pareció un partido bastante normalito, vulgar. Insulso. Sí, insulso. Creo que el Hércules fue un poquito mejor en la primera parte, el Olot salió algo mejor en la segunda, el luego sí que es verdad que marcamos nosotros y tuvimos una ocasión para hacer el segundo, no lo aprovechamos y en los últimos minutos creo que nos fuimos atrás, ¿no? De manera un poco inexplicable, ¿no? Dándole una oportunidad al Olot de empatar cuando no lo estaba dominando ni estaba acercándose ni nada, ¿no? En fin, es otro partido igualado y claro, cuando haces un partido igualado, pues evidentemente, cuando no eres manifiestamente superior a un rival que deberías de serlo, pues evidentemente te pueden pasar estas cosas, ¿no? Pueden haber accidentes y se te van unos puntos que necesitas. Y es verdad que seguimos a tiro del playoff perfectamente, creo que estamos a un punto, ¿no? Pero más por demérito de los demás que porque el Hércules se lo merezca, porque como tú bien dices, hemos ganado un partido en los últimos 2 meses, ¿no? Sí, desde el Valencia-Mestalla, luego se gana Llagostera, esas son las 2 últimas victorias del Hércules en prácticamente noviembre-diciembre. Sí, y fíjate cómo debe estar el grupo, que el Mallorca empató 5 seguidos y sigue primero, ¿no? Y el Elche lleva también una rachita bonita y todavía está por encima del Hércules y está a los mismos puntos del playoff, ¿no? De la promoción. En fin, creo que el nivel de exigencia está siendo muy pobre, ¿no? Y gracias a eso el Hércules se está manteniendo a tiro, ¿no? Y realmente todavía tenemos oportunidades, hacemos una segunda vuelta, como Dios manda, de salvar la temporada, ¿no? Pero desde luego tiene que cambiar muchas cosas. Sí, eso yo lo comentaba con una persona del Elche que le decía, con la mala racha que lleva el Elche y sigue sin salir de playoff, sí, imagínate cómo está el grupo, porque al final Hércules, totalmente. Vale, viene desde abajo, no acaba de entrar en playoff, pero no se descuelga. Pero es que el Elche lleva prácticamente desde que cambiaron de entrenador, salió un artículo en Alicante Plaza que con Josico han conseguido 6 puntos de 15 y aún así no salen de playoff. Sí. Se mantienen ahí prácticamente más por demérito de los otros que... Y no solamente el Hércules y el Elche, hay varios equipos que a priori tendrían que estar más arriba, tendrían que ser candidatos al ascenso y están haciendo temporadas lamentables, ¿no? Hablo, por ejemplo, del Alcoyano, vamos a jugar contra ellos, ¿no? Ahora sí, del Alcoyano luego hablamos, tengo una estadística que no sé si decir por no invocar el contragafe, pero... es positiva, ¿no? Luego también otros, yo que sé, el Lérida, por ejemplo, o el Badalona, ¿no? Están haciendo temporadas bastante malas. El caso del Lleida al final, bueno, ha tenido ahí la Copa, que la ha distraído un poquito, sí, y ha hecho caja. Sí, no, la Copa hizo un milagro, las cosas como son. Y bueno, pero, al final le ha dedicado más tiempo. Es un equipo hecho para por lo menos estar peleando por playoff y tal, y está lejos, ¿no?, de ese objetivo. En fin, estamos teniendo un grupo bastante asequible este año, ¿no? Pues hasta el punto de que los que estamos peleando por ahí arriba son el Onteniente y el Cornellá, que tampoco en principio van a ser no son dos históricos del fútbol español, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Yo, volviendo un poquito al partido de Lolo del otro día, yo creo que volvió a ponerse de manifiesto la necesidad que tiene el Hércules de un centrocampista con jerarquía, un centrocampista organizador. Por supuesto. Ya me da igual que sea un pivote defensivo, que sea un pivote jugón o un todoterreno. Pero ese doble pivote Navarrete-Pepelu sigue sin funcionar. Creo que son jugadores que se les ve y se les intuye que pueden ser jugadores importantes, pero que no han dado ese paso al frente. Y el Hércules, en segunda vez, después de 4 años, no es un equipo para esperar jugadores y más teniendo en cuenta que son 2 cedidos. Que si dijeras que son jugadores propiedad de la cantera, que son jugadores jóvenes con proyección, pues puedes darles bola, esperar a que rompan. Pero teniendo en cuenta que son jugadores cedidos y que han venido para ser importantes ya, no puedes esperar a que den ese salto y que rompan a jugar, porque al final checa un jugador que estaba en el ostracismo con Sibero, llega Claudio Barragán y es titular indiscutible. Y el otro día se notó la ausencia de Checa una barbaridad, porque al final ese momento calambre, ¿no?, que al final ya es un poquito de cachondeo hasta en la grada del Rico Pérez. Checa seguro que no se había jugado ni un minuto después. Claro, esos jugadores son experimentados que en la mínima que pueden van al suelo, pierden un poquito de tiempo, el rival ya está más centrado en si protesto, que se está tirando, que está perdiendo tiempo, que en jugar. Totalmente. Se descentran. Al final ya no es el tiempo que se pierde, sino todo lo que descentras al otro equipo, paras un poquito el partido. Al final eso es ser un poquito más canchero, ¿no? Le faltó el otro día al Hércules, que también es verdad que acabó con jugadores bastante jóvenes en el campo, ¿no? Tari, no sé si Salinas acabó el partido, Moja, Pepelu, Navarrete. Yo creo que le faltó ese puntito de experiencia que le aportan Chechu, Checa, Juli, que también salió sustituido en la segunda parte. Entonces, ese punto de ese pozo de experiencia y de tranquilidad, de saber estar en esos minutos finales, es lo que le llevó al Hércules a no conseguir esa victoria. Lo decía Salinas en el postpartido, que se jugó mucho en los últimos minutos, que al final el Hércules, pues evidentemente, aunque no quieras, con un 0-1 en campo propio, el Olot, pues se viene un poquito arriba y busca ese empate, y al final acabó llegando. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho sobre todo lo del mediocentro, ¿no? Y me vuelvo al último programa que hicimos en diciembre, ¿no? Creo que los tres, ¿no?, estuvimos hablando sobre cosas que había que fichar, ¿no?, jugadores, que posiciones que había que fichar en el mercado de invierno, y tanto Miriam, ¿no?, como Javi, los tres estábamos de acuerdo en que un medio centro, como tú bien dices, y también un delantero, ¿no? Y luego, bueno, pues nada, ha empezado el curso otra vez, ¿no?, ha empezado el nuevo año y nos han traído un extremo. En fin, a lo mejor este chaval es bueno, pues José Fran, no lo sé, ya veremos, pero no creo que sea lo que primero necesitaba el Hércules. Es verdad que el mercado todavía no ha terminado, quiero pensar que sí que harán lo que tienen que hacer, pero hombre, cuando toda la afición, porque no solamente es una cosa de este programa, es que luego lo hablas con la gente en la calle y tal, y todo el mundo te dice, te identifica los mismos problemas del Hércules, ¿no? Tiene bastantes, ¿no? Tiene varios, pero especialmente un medio centro organizador y un tío que meta goles, ¿no? Y que la directiva, el Portillo, no sea capaz de ver esto, me sorprende bastante. Bueno, yo creo que lo de José Fran al final es que el mercado te pone tal y como opciones, y Claudio Barragán, que llegó ya con una plantilla confeccionada, igual le darían opciones y dijo, pues yo prefiero reforzar aquí porque para mi estilo de juego de fútbol directo, José Fran es un jugador que va bien al espacio con mucha potencia, pues para jugar al pelotazo largo a que la baje Carlos Fernández, igual es un jugador que le es útil en esos balones al espacio, él y Moja en los costados. Sí, puede ser. Claro, entonces yo creo que eso igual ya es petición del entrenador, pero yo creo que está claro que las dos posiciones a reforzar son un centrocampista y gol. Para mí principalmente un centrocampista, porque al final si no creas juego y no llegas al área rival ni llevas el peso del partido, es difícil marcar. Si tienes una, sí, claro, tienes a Messi o a Cristiano Ronaldo, que en el área, pues si tienen dos igual te meten las dos, pero en segunda vez es difícil encontrar jugadores. Si yo no pido un Messi o Cristiano Ronaldo, pido un delantero que me llegue a la cifra de 12 goles por temporada, si tampoco es tanto pedir. Sí, yo creo que luego lo hablaremos más concretamente en el mercado, pero ese jugador, Enrique Gallego, que yo creo que sí que hicieron un intentona por él, Al final se va al Extremadura por 200.000 euros. Sí. Es segunda vez que es una salvajada, 200.000 euros por un tío. Pero mira, el Extremadura ganó, ¿no? Este fin de semana. Sí, y marcó. Metió cuatro, ¿no? Marcó un hat-trick, Enrique Gallego. Salió en el 60 y marcó tres. A lo mejor si quieres de verdad ascender y quieres diferenciarte, ten en cuenta que segunda vez son 80 equipos, ¿no? Y tenemos que ser mejores que 75 equipos, ¿no? Si quieres diferenciarte de todos ellos, a lo mejor te tienes que gastar un poquito más de pasta. Sí, pero yo creo que es difícil gastarse ese dinero. Si el Mallorca no pudo competir con eso, complicado. Bueno, luego seguiremos hablando del mercado de invierno. Y David, tú tienes que contarnos noticias de nuestros cachorros, como tú les llamas, ¿no? Pues sí, porque también ha vuelto el fútbol en la cantera, evidentemente. Ya hemos vuelto todos de Navidad, hay que bajar el turrón, ¿no? Hay que bajar la cena de Nochebuena, la comida del día de Navidad, ¿no? Y todas las muchas comilonas que nos hemos pegado todos esta Navidad. Y bueno, pues empezamos como siempre con el filial, que como sabemos va bastante mejor que el primer equipo. Va primero en su liga, en regional preferente. Y bueno, pues este fin de semana jugaba contra la Universidad de Alicante, ¿no? Jugaba fuera, si no recuerdo mal. Y bueno, pues la verdad es que fue un partido bastante igualado, fue un partido algo tosco y polémico, según tengo entendido. Hubo bastante, por lo visto, los jugadores del Hércules B se han quejado bastante de la dureza, ¿no? del equipo de la universidad. Sí, además, en las redes sociales vi que un jugador puso una foto, ¿no? Incluso del tobillo con todos los tacos clavados. Como Iniesta, ¿no? En su día, ¿no? Ya, me parece bastante curioso este enfrentamiento, porque al final ahora el Hércules lleva en la manga, el primer equipo lleva en la manga el logo de la UA. Y es como. Ya, es verdad. Tiene como, no sé, mucha ironía. Es un poco irónico, sí. Sí. Y que encima sea un partido bronco. Y encima se peguen, ¿no? Sí, sí, pero bueno, a veces los hermanos son los que más se dan, tú eso ya lo sabes. Sí. Entonces, bueno, tampoco me sorprende tanto. En fin, el tema es que al final el equipo de la universidad se acabó adelantando en la primera parte, y en la segunda parte, perdón, y empató unos cuantos minutos después Pedro Torres. Y bueno, acabó, el Hércules B tuvo también varias ocasiones para ganar el partido, incluyendo un disparo al poste y tal, un balón que sacó el equipo de la universidad en la raya de la portería, algunos pidieron gol y tal, bueno. En fin, que al final 1-1, un poco enfadados algunos, he llegado a ir a hablar de robo y no sé qué, bueno, como no estuve allí, no soy quién para decirlo, pero dicho queda. Respecto a los juveniles, la verdad es que muy bien. Los juveniles solamente tengo buenas. Bueno, perdón que no lo he dicho, simplemente comentar que evidentemente el equipo del filial sigue primero, a pesar de que ha empatado, ¿no? Él sigue primero en su grupo y me parece recordar que por 6 o 7 puntos. O sea que bueno, sigue teniendo una temporada bastante inmaculada. En cuanto al juvenil, como decía, bastantes buenas noticias, porque el juvenil le ganó, el que está en división de honor, el que está en la máxima categoría, le ganó nada más y nada menos al Valencia, que yo creo que siempre nos mola bastante, ¿no? Ganarle al Valencia. El partido se ganó por 1-0 y con este resultado empieza el año fuera del descenso. Marcó Víctor Olmedo, creo, si no me equivoco, de penalti, que además hace poco ha renovado con el Hércules hasta 2020. Pues mira, buena noticia para el Hércules, pues sí. Y bueno, se queda un punto por encima del descenso y 3 posiciones, ¿vale? O sea, que está empezando a hacer ya un colchoncito por encima del descenso y para mantener esa categoría que esperemos todos que mantenga. Luego, respecto al juvenil B, que también está haciendo una temporada prodigiosa, todavía no ha perdido ningún partido, pues este fin de semana volvió a ganar, en este caso al Campello, 1-3, y siguen líderes, siguen imbatidos y tienen ya nada más y nada menos que 2 puntos de ventaja, sobre 12 puntos de ventaja, perdón, sobre el segundo, todavía más que el Hércules B, que es el Cultural Carrús, equipo ilicitano. Respecto al cadete, en el cadete A no tengo tan buenas noticias porque también jugábamos contra la Valencia y en este caso perdieron 2-0, se quedan aún así a 4 puntos por encima del descenso, todavía no están en una posición peligrosa, pero sin embargo sí que tengo fantásticas noticias sobre el cadete B, porque jugamos contra el Elche, ya que no sabéis cómo quedó el partido. 3-0, pero no, ¿dónde jugamos? Aquí en Alicante, ¿no? Ah, vale. Todavía más, sí, por arriba. Ese que se iba a jugar en la Ciudad Deportiva, pero salió en el periódico del estado de Césped la Ciudad Deportiva. Y hubo ahí un poco de polémica, porque la verdad es que el césped estaba... Ah, sí, no, entró. Sí, salió en el periódico publicado que estaba... Pues mira, a pesar del césped le marquemos una manita al Elche. 5-0 al Elche Cadete B. Y bueno, respecto al infantil, como sabéis, siempre el cadete y el infantil siempre juegan contra el mismo equipo. Jugaron contra Valencia, también perdieron 2-0, pero bueno, en el caso del infantil están haciendo una temporada bastante buena y van quintos. Así que tampoco es que sea una derrota muy traumática, aunque hayan empezado el año perdiendo. Bueno, pues seguimos contigo porque también tienes que contarnos bastantes noticias, ¿no?, de la Asociación de Herculanos. Bueno, sí, nada, simplemente pues repasar un poco lo que ha sido este 2017, estas fiestas, ¿no? Pues mencionar el torneo de Navidad, ¿no?, al que vosotros también asististeis, por ahí os vi. Y bueno, que lo importante, incluso más importante que el equipo de la prensa, grandes inútiles, pero os metieron 5, es que... Bueno. Bueno. Hombre, os metieron 5, Javi. Ya, bueno, pero las cosas como son. Pero ellos llevaban ya un partido de descanso. Nosotros enlazamos 2 partidos, sí, estábamos, sí, cansados. Sí, claro, sí, me puse yo de portero. Si las excusas siempre son las mismas, que es el árbitro, que es el cansancio, que si el estado del césped. Ya, ya. Sí, estaba un poco húmedo, demasiado húmedo el campo, muy rápido. 5-0 es inaperable, Javi. No intentes arreglarlo porque no tiene ninguna oportunidad. Pero lo importante, todavía más que eso, es que sacamos 190 kilos para los que más lo necesitan, 190 kilos de comida para Despensa Solidaria, una ONG que ayuda a personas que están en riesgo de exclusión en Alicante, y también incluso sacamos algo también sorteando una camiseta del Hércules, que por cierto no me tocó por un número. Me hace recordar que tocó el 64 y yo tenía el 63 en la papeleta, ¿no? Sí. La rabia que me dio. Si hubieses aguantado 5 minutos en comprar el número, te lo llevabas, pues, ¿eh? Pues sí, no, incluso menos, incluso sí, pero mira, el destino. Quiso premiarme este año la Lotería de Navidad, pero no quiso darme una camiseta del Hércules. Y bueno, pues yo no la gané, pero gracias a esa rifa, pues se recaudó también un dinerito para las monjas clarisas de Santa Faz, también para temas benéficos, evidentemente. Y bueno, pues contar también, como creo que ya todo el mundo sabe, que nos ha tocado la lotería, nos ha tocado la pedrea, no hemos hecho millonarios a toda la familia herculana, nada más y nada menos que 25 euros por papeleta, un bastón. Y en total hemos repartido, y esta cifra ya sí que es bastante más importante, 38.200 euros entre todos aquellos que nos compraron papeletas o décimos. Entonces, ¿no ha sido premio gordo, no cantas como San Ildefonso? No, yo dije que si nos tocaba uno de los 5 primeros premios. Había que intentarlo. Nos ha tocado la pedrea, pero había que intentarlo, a ver si se había olvidado ahí un poco Yo, Javi, concibo que esto es como un adelanto, ¿no? Que si este año nos toca la pedrea es porque el año que viene ya nos va a tocar un premio gordo, ¿no? Y bueno, ahí ya te cantaré todo lo que tú quieras. Fíjate que yo lo pienso al revés, que si te toca ahora es que gasta la suerte. No, hombre, no, que va. No, los herculanos, como gastamos toda la mala suerte en el campo, en el terreno de juego, en temas de lotería, tenemos mucha acumulada. Sí, bueno, visto así. Claro, hazme caso. Y bueno, pues nada, de 38.000 euros que nos tocó al numerito, que no me acuerdo cuál es, pero lo tengo. Acababa en 5. Sí, me parece que sí. No, en 5, no, en 4. Casi. 69.864. Casi. Ese fue nuestro numerito mágico con el que nos tocó la pedrea. Y bueno, pues precisamente ayer tuvimos la primera reunión de la primera junta de la directiva de la Asociación Herculanos de este año 2018, que esperemos que venga bien cargadito, ¿no? Como hemos comentado aquí, pues en 2017 hemos hecho bastantes cositas, ¿no? Especialmente pues la placa que le pusimos al Chepa, ¿no? A Vicente Pastor. También hemos organizado algún que otro evento, ¿no? Como el homenaje que le hicimos a Juliano, ¿no? Recientemente, a Sanabria también en la temporada anterior, etcétera, etcétera. Este año vamos a hacer muchas cositas más, evidentemente. Y todo el mundo que quiera unirse a esta fantástica asociación que nos dedicamos un poco a eso, ¿no? A cuidar, ¿no? El sentimiento que nos une, ¿no? de amor por el Hércules, pues puede hacerlo en nuestra página web www.asociacionherculanos.net. www.asociacionherculanos.net. Allí rellenas un pequeño formulario y ya eres parte de los casi 200 personas que estamos ahí metidas y que nos une nuestro amor por el Hércules. Y os tengo que hablar de Heracles porque también Heracles ha vuelto. Les vi jugar. Ah, ¿estuviste allí en San Vicente? Sí, estuve allí viendo al Heracles con el Jove. ¿También se quejaron de que hubo robo? A ver. Danos un punto imparcial de aquello. Mira, no, yo cuando llegué estaba ya terminando el partido, ¿no? Estaba preparando yo unas cosillas y... Bueno, de lo que se quejan es de lo que pasó al final. O sea que sí, justo. El pollo lo viste, ¿eh? Sí, te digo la verdad, no lo vi. No lo vi no porque estaba con papeleos, con cosas y no lo pude ver. Sí que es verdad que mucha gente se quejó, pero no te puedo decir. Sí, además, por lo que tengo entendido, como el partido era contra, aunque el Heracles jugaba en casa, era contra el filial del Jove Español de San Vicente. Entonces, claro, el público estaba un poco dividido, ¿no? Entonces, sí. Claro, estaba entre los que... La gente estaba demasiado nerviosa. Claro, clamaba mucho por el robo. Era un derbi. Claro, era un derbi de San Vicente. Entonces estaban entre los que clamaban por el robo, ¿no? Y los que aplaudieron la victoria, ¿no? Entonces, por lo visto, sí que hubo un poco de nervios, ¿no? Sí, estaba en ambiente caldeado. Encima, el Jove creo que empezó ganando, ¿no? La regional del fútbol español es una maravilla, es una maravilla. Es apasionante. Empezó el Jove ganando, ¿no? 2-0. Empezó el Jove ganando 2-0 y el Heracles a mí me lo dijeron por teléfono, me dijeron van 2-0 y luego cuando llegué allí me dijeron 2-2. Digo, fue un partido bastante complicado porque el Jove español, el final del Jove español está de los primeros, está me parece que cuarto, y el Heracles, claro, el Heracles está al final de la tabla y entonces y encima tenía 8 bajas, arrastraba el equipo 8 bajas de esta Navidad, ¿no? De la primera vuelta. Se tuvo que poner el portero Durán, se tuvo que poner de lateral derecho el pobre, y por lo visto no lo hizo mal, fíjate, el pobre hombre. Bueno, lo tuve que cumplir. Por casos así se han cambiado carreras de jugadores, de que uno estaba de centrocampista. Claro, ya, pero de portero a lateral, eso habría que hacer mucha hemeroteca, para ver un caso así en el fútbol. Bueno, si hubiese sido al revés, igual es un portero ya con buen toque de balón, esas cosas. Yo recuerdo un portero del Barça B que lo expulsaron por un penalti, pusieron a un chaval del Barça B de portero, y paró el penalti. Te lo juro, te estoy hablando hace 15 años, una cosa así, en segunda división. Te lo juro, un caso que dio la vuelta al mundo en aquella época. Sí, sí, sí. Me acuerdo, yo era pequeño, yo tendría a lo mejor 7 o 8 años. De esas experiencias que marcan. Sí, sí, no, no, seguro. Bueno, era... no marcan porque paró el penalti, pero... sí, pero te he entendido por dónde va. Y bueno, pues nada, vamos a contar un poco lo que pasó, ¿no? La polémica, ¿no? La cuestión es que el Heracles consiguió empatar 2-2. Evidentemente el Jove pues apretó los últimos minutos, ¿no? Ya que le habían empatado el partido para intentar remarcar el tercero. Y bueno, pues vino el tercero al final, pero se quejaron los jugadores del Heracles por una supuesta falta al portero, ¿vale? Yo no estaba allí. Miriam también estaba, pero no lo vio, así que no soy quien para decir si hubo falta o no. Sí que sé que se quejaron bastante. Los goles del Heracles los marcó los dos Tarik, el segundo a pase de Chiqui, que no lo he dicho. Y bueno, cabe recordar que el Heracles, hablamos de él porque es el equipo que patrocina a la Asociación Herculanos. Bueno, chicos, ¿qué os parece? Luis Armstrong, ¿eh? ¿Qué sección toca ahora? Pues os voy a sorprender, pero toca la sección de historia. Ah, claro, es que ha cambiado aquí la sintonía, la careta. Hiciste una encuesta por Twitter y iba ganando una que me gustaba muchísimo y no sé por qué no la has puesto. Mira, te voy a contar cómo ha sido ¿Votaste? La dura decisión. Sí, la voté. Te voy a contar cómo ha sido la dura decisión de cambiar a Frank Sinatra, ¿no? Porque pues, sabéis que para mí quitar a Frank Sinatra me duele, ¿no? Me cuesta, ¿no? Pero bueno, quería cambiar, ¿no? Por aquello de Año Nuevo, Vida Nueva, o en fin, por nada por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, decidí que, como me gustan tantas canciones, ¿no? Y pensaba que tantas podían en el perfil, pues hacer una encuesta, ¿no? Por Twitter, para que sea la propia audiencia, ¿no? Para que sean los oyentes los que decidieran, incluso tú, Miriam, que decidierais todos qué canción queríais. Y bueno, pues lo que propuse fue I Have a Dream, de ABBA. Yesterday, de los Beatles, que es la que creo la que te gustaba a ti. La que yo voté. Y City of Stars, de La La Land, ¿no? La de más. Yo voté esa sin criterio alguno. Bien, oye, no sé si para gustos colores. Por como tipo test, esa. Bueno, bien. Me y luego era la que menos votos tenía. Es una canción muy bonita. Además, yo creo que de las cuatro es la que está más de moda, es la más reciente, ¿no? Es la canción de La La Land, ¿no? Por eso voté, porque. La de Maston y Brian. Era mainstream y dije, tengo que votarla. Y la cuarta en cuestión era Louis Armstrong, What a Wonderful World, este auténtico temazo, ¿no? Y entonces, pues claro, se dio la circunstancia de que Yesterday y What a Wonderful World empataron. Entonces, claro, ante esa tesitura, yo creo que una persona decente como yo solo podía hacer una cosa. Caro Cruz. No, preguntarle a mi madre. Le pregunté a mi madre, le dije, mamá, ¿cuál de las dos estas prefieres? Porque han empatado y yo no soy quien como para desempatar. Y mi madre dijo, Louis Armstrong. Así que, donde esté una madre, que se quite el resto, que se quite la Caro Cruz. Las madres mandan. Totalmente. Me comprendes, ¿verdad? Pues nada, pues vamos a empezar un nuevo año con la sección de historia. Hoy vamos a hablar del jugador y entrenador Luis Bello Martínez. Luis Bello, vamos a hablar de él porque esta pasada semana, el lunes creo que fue, no me acuerdo si fue el lunes o el domingo, no, el domingo, creo que fue el domingo, cumplió 89 años. Cumplió 89 años y bueno, pues oye, de 89 años no los cumple cualquiera, que ya es por sí una razón, ¿no?, para homenajear a alguien, y más todavía si ha sido una persona tan importante para el Hércules. Bueno, Luis Bello nació en Cieza, provincia de Murcia. Empezó a jugar al fútbol de centrocampista. Empezó en su equipo, en el equipo de su pueblo, luego le ficha al Albacete y con el Alba asciende a segunda. Debido al éxito que tiene, le ficha al Zaragoza y con el Zaragoza asciende a primera. Y debido al éxito que tiene con el Zaragoza, sigue avanzando su carrera y le ficha el Atlético de Madrid. En el año 54 estamos hablando. ¿Qué le pasa? Que arrastraba una lesión durante su trayectoria en el Zaragoza. Y entonces el Atlético de Madrid le ficha, pero no se acaba de fiar del rendimiento que puede llegar a dar este jugador. Y por ello decide cederlo al Hércules. Decide cederlo a un Hércules que estaba en primera división, de manera que tampoco es que fuera un paso atrás para Luis Bello, ¿no? Pero le cede un poco para ver qué tal, ¿no? Lo hace en Alicante. Y bueno, pues en Alicante lo hizo bastante bien. En Alicante lo hizo bastante bien hasta el punto de que el Hércules esa temporada se queda sexto en primera. Una de las mejores temporadas de la historia del Hércules, la 54-55. Hablaremos de ella porque no nos queda mucho para llegar en nuestro recorrido histórico. Y bueno, pues Luis Bello rinde también, convence tanto a todo el mundo que el Hércules gestiona para quedárselo al año que viene también, para prolongar la cesión, lo consigue. Sin embargo, la temporada no es tan buena, ni para Bello ni para el Hércules, se acaban descendiendo. Y entonces en ese momento el Hércules se lo queda en propiedad. Es de los pocos jugadores que sí que, a pesar del descenso, deciden quedarse la directiva para intentar ascender a primera. no lo consiguen por poquito, y esa ya sería la última temporada como jugador de Luis Bello en el Hércules. Luego estuvo también en el Alicante y se fue al Ciazaba una vez más, que es donde terminó su carrera, en el equipo de su pueblo. El tema es que cuando termina de jugador, cuando cuelga las botas, como tantos jugadores, pues se mete a entrenador. Y como entrenador, pues las cosas le van igual de bien o incluso mejor que de futbolista. Con el Zaragoza gana nada más y nada menos que una Copa del Generalísimo, la actual Copa del Rey, y una Copa de Ferias, que es lo que hoy en día llamamos UEFA Europa League. Por la buena trayectoria que tiene el Zaragoza y tal, en 1965 el Hércules consigue ficharle. Consigue ficharle para jugar en segunda, ¿no? Y intentar ascender al Hércules. Teniendo en cuenta la trayectoria de Luis Bello, seguramente fue un factor emocional, ¿no? Lo que le hizo aceptar esta oferta, ¿no? Porque realmente estaba entrenando en primera. Pero bueno, Luis Bello quiso venirse al Hércules a intentar ascenderlo y lo consiguió. En la temporada 65-66, el Hércules vuelve a primera con Luis Bello de entrenador. Por lo tanto, pues mira, estamos ante una persona que ha triunfado en el Hércules tanto en el terreno de juego como en el banquillo, ¿no? Estuvo solamente 4 temporadas defendiendo nuestros colores, pero son 4 temporadas muy exitosas. Así que bueno, pues dicho queda en nuestro homenaje a Luis Bello y por supuesto le deseamos que cumplan muchos más. Y bueno, pues como os habréis dado cuenta, me he saltado una vez más, ya es habitual, ¿no?, que me salte la costumbre, ¿no?, de hablar de una temporada, ¿no?, de seguir recorriendo las temporadas del Hércules para hablar de un tema en concreto esta semana, ¿no?, que de actualidad, como son los enfrentamientos históricos, ¿no?, que hemos tenido contra el Alcoyano. Realmente han sido muchos, ¿vale? Este va a ser el número 58. ¿Por qué han sido tantos? Porque el Alcoyano es un equipo de la provincia, obviamente, y cuando todavía no existía la Liga, cuando solamente existían campeonatos regionales, pues era uno de los equipos contra los que más jugábamos. Entonces ya desde los años 20, años 30 y tal, ya encontramos partidos contra el Alcoyano. Concretamente el primero lo perdimos. El primero fue en la temporada 29-30 y nos ganaron 3-2, fue en Alcoy, pero en la vuelta les ganamos y además les ganamos muy bien ganado, 6-1 les metimos. Que oye, con que metamos la mitad de los goles el próximo domingo me conformo, ¿verdad? Y bueno, he destacado varios partidos así importantes, ¿no?, que me han parecido curiosos, ¿no?, de a lo largo de toda la historia que hemos tenido contra el Alcoyano. Por ejemplo, el de la 31-32, que les metimos 7, metimos uno más que el anterior, le metimos 7-0 al Alcoyano. Luego también el primer enfrentamiento que tuvieron estos dos equipos en primera, porque el Alcoyano tuvo su gran época en la que llegó a estar en primera, un par de temporadas, que me parece recordar que fueron 4. Y bueno, pues coincidió con el Hércules un año, fue en la 45-46, ellos nos ganaron en la ida y nosotros les ganamos en la vuelta, ¿vale? 3-1 en Alcoy, 1-0 en Alicante. Luego, el Hércules enganchó una racha bastante mala contra el Alcoyano, ¿vale? Estuvimos unos cuantos años sin ganarles en Alcoy, ¿vale? Es verdad que en Alicante sí que les ganábamos, pero en Alcoy nos costaba mucho, fue un campo maldito durante mucho tiempo. Y de hecho la primera victoria que se consigue en Alcoy no es hasta el año 52, 1952, Alcoyano 2, Hércules 4, ¿vale? Estoy hablando de que es la primera victoria de toda la historia contra el Alcoyano del Hércules en Alcoy y se produce tras 11 intentos, ¿no? O sea, llegó a ser un campo bastante complicado para el Hércules. Sin embargo, a partir de ahí empieza una racha bastante más positiva para el Hércules. Al año siguiente, en la 53-54, les ganamos 3-1 y ese año es una victoria importante porque acaba suponiendo que subamos a primera. Y desde 1970 hasta el 2004, ninguna derrota, absolutamente ninguna. Teníamos la medida cogida al Alcoyano y durante 16 partidos no nos ganan ni una vez. Bueno, me gustaría recordar el año siguiente, en el 2005, es verdad que nos ganan por primera vez en 25 años, pero ese año en la segunda vuelta les ganamos nosotros en Alcoy y ascendemos, lo cual creo que es un bonito ejemplo, ¿no?, para este año, ¿no? En un año de Mandía, el año que estábamos en segunda B, la anterior vez que estuvimos en segunda B, y resulta que esa vez, el año que le conseguimos ganar al Alcoy en segunda vuelta, ascendimos. En el año 2010 se cumplió el partido número 50 y me imagino que es un partido que recordáis bastante bien porque les metimos 5 en Alcoy y además yo estuve allí, estuve ese partido en el Collao y les ganamos 0-5. Fue uno de los últimos partidos de la temporada en segunda división. Fue el año que nos metimos en playoff y que luego nos eliminó el Alcorcón. ¿Pero fue en 2010 seguro? Yo diría que sí, ¿no? O me baila un año. Yo creo que el 2010 es la del ascenso a primera. Ah, pues puede ser, pues sería el año siguiente. Serían dos años después. Sí, yo sería creo que el 2012. Sí, la de que viene Sergio Fernández, hace ese equipo. Puede que tengas razón porque no me he anotado el año y estaba hablando de memorieta. Pero sí, puede que tengas razón. Y bueno, pues ese año ganamos 0-5. Y ese año tengo que decir que es el último año que le hemos ganado al Alcoyano. Desde entonces no le hemos vuelto a ganar. Y ya van 7 partidos seguidos sin ganar al Alcoyano. Y el último fue en la primera vuelta, que tú estuviste allí, Miriam. Se empezó ganando 0-1, pero nos lo acabaron empatando. De manera que, en fin, pues quiero yo hacer un llamamiento a los jugadores del Hércules y decir que ya va siendo hora de ganar al Alcoyano, porque, insisto, la última... Ya va siendo hora de ganar. Ya va siendo hora, por supuesto. Pero es que el Alcoyano nos tenemos ese buen precedente, ¿no? De que en 2004 le ganamos en segunda vuelta y ascendimos. Así que, bueno, pues yo quiero mandar ese último mensaje positivo, ¿no? De que puede que el ascenso vuelva a empezar otra vez. Y no queremos un 0-5, tampoco hace falta. No. Un 1-0. Aquella temporada ganamos 1-2, yo ese 1-2 lo firmo tranquilamente. 2-1 en este caso, ¿no? De verdad, David, tengo que decir que qué canción más bonita, ¿eh? Pues sí. Enhorabuena. Aunque no haya ganado la tuya, la tienes que reconocer que esta mola mucho. Es muy buena. Hombre, la de Yesterday también me molaba por el tema, por cómo se llama, ¿no? Fíjate que yo soy muy de los Beatles, pero la que más me gusta es Let It Be. Pero claro, Yesterday, aparte de que me gusta mucho también, es que claro, para una sección de historia, pues también me pegaba mucho, ¿no? Pero bueno, oye, las madres son las que mandan y la verdad es que esta canción es preciosa. En la próxima temporada de Hércules y punto, ya sabes cuál tienes que poner. Me plantearé ahí Yesterday. Pendiente. Perfecto. Bueno, y como siempre, después de la sección de historia, hablamos del sorteo del libro Cabeza Negra, Así que pasen 100 años. Ya todos los ganadores tienen sus ejemplares, hasta Gaby de Mallorca ya tiene su libro, lo recibió en vacaciones. Y esta semana volvemos a sortear uno, pero esta vez no con el jugador misterioso, sino con una porra. Así que el aficionado que acierte el resultado del Hércules Alcoyano será el ganador del libro. Y bueno, lo pondremos luego también en Twitter para los que no nos estén escuchando. Y dejamos el pasado, vamos a hablar del futuro y todas las miradas están puestas en el mercado de invierno, que como ya hemos comentado un poco antes, se está moviendo muy poco con un único fichaje, Javi. Sí, eso es. Desde mediados de diciembre, bueno, yo creo que antes ya estábamos especulando de quién puede venir, quién puede salir, qué posición a reforzar. Pero de momento solo hay un fichaje nuevo, José Fran, que llegó procedente del Albacete. Que creo que en el último programa que estuvimos hablando yo ya comentaba que el Albacete podía ser un equipo a tener en cuenta, ¿no? Porque había varios jugadores que no contaban con el entrenador que había cambiado, llegó un nuevo entrenador, tal. Entonces eran jugadores que podían salir. De hecho, uno fue al Elche, otro ha venido al Hércules. Y fue cambio de cromos, en realidad. Llega un extremo zurdo por un extremo diestro como Nieto, que la verdad es que no ha tenido suerte. Pero viendo el panorama de las lesiones del Hércules, tampoco es que se le pueda decir has tenido tú el gafe encima. Porque... Ah, pero de Nieto ha sido especial, ¿eh? Sí, el problema de Nieto es que eran lesiones más largas. Sí. El resto ha sido lesiones cada 3 meses. Caía uno, pero él ha caído mucho tiempo. Y te diría incluso que Nieto empezó antes, ¿no? Porque lo del tema de las lesiones, sí, del Hércules empieza a lo mejor desde hace un año. Bueno, yo creo que... Lo de Nieto es desde el principio. Yo creo que desde que se baja a segunda vez el problema de lesiones estaba, porque ese año de Pacheta caían como moscas también. La primera vuelta. Bueno, que nos vamos ya del tema. Al final, el mercado de fichajes de momento está parado porque al final yo creo que estos equipos punteros van buscando jugadores de segunda división. Los jugadores de segunda división no quieren bajar a segunda B, como es lógico, ¿no? Una categoría profesional en la que tienen unas condiciones bastante más mejores de lo que se pueden encontrar en segunda B, sobre todo los campos a los que jugar, pues pretenden intentar un contrato en segunda antes que en segunda B. Y yo creo que los últimos días del mercado es cuando más se agita, ¿no? Todo se pone muy, muy nervioso, los agentes empiezan a mover a sus jugadores por equipos. El problema que tiene Hércules es que el Elche, el Mallorca también van al mercado y ya hemos comentado antes, ¿no? Un delantero por el que pregunta media segunda vez, como es Enrique Gallego, llega el Extremadura y suelta una cantidad que se habla de 200.000 euros por ese jugador. Al final no ha sido mala opción para el Hércules, porque puestos a no ficharlo tú, la opción de que se vaya a otro grupo, de otro grupo, sí, que solo te podrías enfrentar en un playoff. Bueno, salvo que nos toque el Extremadura en playoff. Bueno, pero te lo has evitado en esta. Si ahora el Cornellà se empieza a desinflar porque no marca goles, bien que habrá venido. Pero bueno, una de las opciones que se maneja es Kim Araujo, el jugador ex del Valencia Mestalla, del Eldense, que está en segunda división en el Albacete, no cuenta para el club, aunque él no quiere bajar a segunda B. El Elche también está interesado en Kim Araujo, que ya se reforzó el Elche con Johnny del UCAM y quiere otro centrocampista. El Mallorca también está por ahí dando vueltas. Y el tema del delantero, hoy publicaba en el diario a David Esteve que Portillo tiene en su agenda a Jesús Alfaro del Barça B, el jugador que salió de la cantera del Sevilla, estuvo en el Alcoyano, que fue donde explotó. Es un media punta, entonces si llega yo creo que sería prescindir de otro jugador de segunda línea. Uh-huh. Posiblemente a lo mejor Gaspar, ¿no? Porque puestos de la zona de media puntas es el de los que quedan, es el más débil de todos. Entonces es un jugador que el año pasado fue indiscutible en el ascenso del Barça B, anotó 9 goles siendo media punta, o sea que yo creo que de las opciones que se le están presentando al final va buscando eso, pero seguimos con el problema, ¿no? De que al final son muchos jugadores para una misma línea, ¿no? De 3 o de 2, porque si juegas con Oscar Díaz de 10, con Carlos Fernández de 9, sí, ya tienes 2 jugadores solo para poner esa línea de media punta. Sí, yo vuelvo a decir otra vez lo mismo que comentábamos antes. A mí, que venga el chaval este del Barça B, si es más bueno que Gaspar, me parece muy bien que lo sustituyan por Gaspar. Pero claro, yo sigo echando de menos un delantero. Me da la sensación de que con Oscar Díaz, Carlos Fernández y Tarí, que cada uno tiene sus cosas y cada uno tiene sus atributos, ¿no? Y todos tienen sus cosas buenas y tal. Creo que no llegamos. Creo que necesitamos un tío que meta más goles. Simplemente eso. A veces el fútbol es tan fácil como eso, ¿no? Como meter más goles. Y, en fin, y el tema del medio centro igual. A ver si el chico este que tú dices al final sale. Y si no sale, quiero yo pensar que Portillo tendrá en la agenda otros más. De todas maneras... Quiero yo pensar que porque no venga este tío no nos vayamos a quedar sin medio centro. De todas maneras, si lo de Kim Araujo sale o no sale, es un problema y dejar en evidencia la secretaría técnica, tanto del Hércules como de muchos clubes de... Sí. Porque al final es un jugador que recala en el Eldense, que en el Eldense hace buena temporada... Y que se va al Valencia-Mestalla, y ya el Mallorca-Mestalla rompe definitivamente, que sí es verdad que es un jugador que llegaba con 26 años al Mallorca, al Valencia-Mestalla, que no había hecho grandes cosas, pero al final son jugadores que los tienes al lado en Elda, y cuando sí, se te ha escapado, como Carlitos, lo tienes en Elda, o jugador de la casa, lo tienes aquí al lado, hinchándose a marcar goles, se va al Villarreal B, y una vez que la rompe, claro, así también, así ficha cualquiera cuando un tío marca 20 goles en 15 partidos, dices, este es bueno. Sí, claro, sí, que falta trabajo de scouting, incluso en la propia provincia de Alicante. Yo no creo que, más que trabajo de scouting, yo creo que falta atreverse, porque yo creo que... sí que sé que tanto Portillo como en la anterior etapa con Dani Barroso se movían mucho por la provincia y veían muchos partidos y tenían a muchos jugadores observadores, pero yo creo que falta ese atrevimiento de apostar por jugadores que no sean jugadores que... Es que este ha estado 7 años seguidos jugando en segunda división, lo cierto es que... Falta un poquito de atrevimiento. El único jugador sentido que podríamos decir que el Hércules ha descubierto de la provincia últimamente y que le ha salido bien ha sido Salinas, ¿no? Y no recuerdo si ahora mismo ninguno más que destacado, ¿no? Que nos hayamos dicho, pues mira, este sí que han acertado con él. Poco más, ¿no? Sí, claro, es que al final los jugadores que vas fichando son eso, jugadores, bueno, jugadores jóvenes como Juan Juanito este año que te ha salido bien, pero si no son jugadores, ya son jugadores demasiado contrastados. Juan Juanito, volvemos a lo mismo, quien lo descubrió fue el Mallorca, se lo has quitado al Mallorca y está bien, oye, eso es un acierto, hay que aplaudirlo, pero no es un jugador que hayas descubierto tú, que no lo ha descubierto el Hércules este tío. Sí, no, pero en el sentido de jugadores que te puedan rendir de ya para allá, al final está un poco lento en ese sentido. Bueno, también es verdad que compites contra equipos como el Villarreal, el Valencia-Mestalla, que tienen un dineral y al final pueden fichar todo lo que quieren y más. Pero tienes que estar un poquito más hábil, porque ahora vas buscando, en verano buscabas a Carlitos, cuando lo tenías en Elda por 2 duros, como el que dice. Kim Araujo en Elda también. Al final son jugadores que los tienes cerca y los podías haberte atrevido con ellos. Y luego el tema de que hemos hablado antes, ¿no? De que el Extremadura ha fichado al chico este, ¿no? ¿Cómo me decías que se llama, Javi? El que ha fichado al Extremadura. Enric Gallego, sí. Que ha fichado y que se ha gastado 200.000 euros, ¿no? Según se dice y tal. A ver, si viene, por ejemplo, tú comentabas antes el Valencia, ¿no? Viene el Valencia Mestalla y se ha gastado 200.000 euros por un chaval y te lo quita. Pues dices, oye, pues mira, el Valencia está en primera, tiene mucho más dinero que el Hércules, oye, pues mira, lo hemos intentado, nos lo han quitado, es difícil competir contra ellos. Pero claro, el Extremadura es de un pueblo que se llama Almendralejo, de la provincia de Badajoz, que es un pueblo, será 5 veces más pequeña que el Hércules, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué el Extremadura tiene tanto dinero para fichar del Hércules, no. También hay evidentemente, hay una gestión bastante paupérrima del Hércules, que estamos con tantos problemas, de que si debemos dinero a 50 instituciones distintas, y que claro, eso también afecta que el equipo luego no pueda fichar, no puede ir al mercado a por estos jugadores y que al final tengamos una plantilla sí, peor. Bueno, pero en ese sentido al final Extremadura desaparece, aparece un Extremadura de la nada, sin deudas, entran empresas fuertes de allí y claro, sin una mochila cargada de deuda detrás, sí, puedes bueno, invertir y apostar mucho y fuerte, y están apostando fuerte, han fichado jugadores que eran el Fran Miranda, el centrocampista alcoyano que también quería el Hércules, se fue al Extremadura, Quique Márquez, que recuerdo el año del playoff contra el Cádiz que hizo aquí diabluras por la banda, también va allí a Extremadura, así que al final se notan que tienen ese dinero, que no tienen una gestión a las espaldas, porque no es un equipo que esté, no es el Numancia, que es un equipo que lleva no sé cuántos años seguidos en el fútbol profesional y sin deuda, no, es un equipo que cae, que desaparece, aparece de la nada. Correcto. Entonces eso también le ayuda en ese sentido. Sí que es verdad que con dinero es mucho más fácil, pero que también han tenido jugadores que no han pagado tanto dinero y se nota, y están ahí peleando por ese grupo 4 que está bastante caro, porque hay equipos con mucho dinero también. Más que en el grupo 3. ¿Tú crees? Sí, porque bueno, este año en el grupo 3 precisamente hay más equipos grandes que tú. Sí, pero el Mallorca y el Murcia ha invertido mucho dinero, el UCAM, el Granada B que está bien arriba, el Extremadura, el Marbella también estaba por ahí arriba, el Cartagena este año también está apostando fuerte. Al final ya no es el dinero, sino los proyectos, que sea un equipo que está arriba. El Cartagena se ha reforzado con dos jugadores interesantes en el mercado de invierno y van líderes, o sea que que se está moviendo mucho el mercado y al final no va el Hércules solo a pescar al mercado de invierno. A mí me da rabia, ¿no? A mí me da rabia que estos equipos que son de ciudades más pequeñas que el Hércules, ¿no? Que no son equipos que sean filiales de primera ni de segunda y tal, sino que deberían tener las mismas condiciones que el Hércules o incluso peores económicamente, que al final sean equipos mejor gestionados que el Hércules y tengan más dinero para moverse del mercado, ¿no? Al final estamos hablando de que la gran gestión de los directivos del Hércules de este año ha sido moverse en los despachos lo suficientemente bien como para seguir librándose de tener que pagar las deudas que tenemos, ¿no? Me gustaría que los directivos del Hércules se caracterizaran por conseguir hacer grandes fichajes, ¿no? No malabares con Hacienda. Bueno, chico, tienes algo que decir, ¿no, Javi? Bueno, todavía queda mucho, a ver con qué nos sorprenden, que seguro que lo hacen, esperemos que sea para bien. Y seguimos hablando del futuro, pero que no está tan lejano, y es el próximo partido, el domingo a las 6, frente al Alcoyano. Antes has hablado de los últimos partidos, ¿no? Sí, Alcoyano. No demasiado buenos, la verdad. Esperemos romper esa racha. ¿Cómo veis el partido? Supongo que las esperanzas no son así muy allá, ¿no? A ver, el Alcoyano, yo creo que el gran fuerte que tiene para este partido es lo que le motiva a jugar contra el Hércules, ¿no? Porque realmente el Alcoyano este año está siendo un equipo bastante ramplón, ¿no? Nada que ver con el del año pasado, ¿no? Que era un equipo tremendamente competitivo, y además a mí los partidos que jugó contra el Hércules me daba bastante envidia, porque me daba la sensación de que corrían bastante más los jugadores del Alcoyano que los del Hércules, ¿no? En ambos partidos. El de este año parece un equipo que ha perdido ya, yo creo que ya ha perdido un poco la fe, ¿no? En que puedan hacer una temporada de playoff, ¿no? O que puedan, yo creo que lo tiene bastante difícil, y además es un equipo, el Alcoyano siempre es un equipo muy pasional, ¿no? Es un equipo que depende mucho de la inercia emocional que tenga, ¿no? Cuando todo el pueblo, cuando todo Alcoy se creen que pueden hacer algo y se creen que la temporada pueden volver a segunda y tal, se vienen arriba y se unen todos, incluso más que si fueran los moros y cristianos, ¿no? En cambio, cuando el equipo va a regular y tal, pues hay un poco de apatía. Eso pasa en todos los lados, ¿no? Pero yo creo que en Alcoy pasa especialmente, ¿no? Pero claro, el Hércules siempre les pone, ¿no? El Hércules, si ganara el equipo de Alicante, siempre les... Porque Alcoy es una ciudad histórica que tiene todavía un poco la espinita de que Alicante les quitó la capital de provincia y tal. Yo es que, bueno, como sabéis, soy nacido allí, ¿no? Entonces les conozco un poquito. Y bueno, pues yo creo que un Hércules Alcoyano siempre es un partido que motiva al Alcoyano, y es el gran peligro que le veo, ¿no? Al Alcoyano, más que futbolísticamente, que por lo visto no es un equipo que tenga nada del otro mundo este año. Pero decías que este año no está muy bien en Alcoyano, es verdad, pero solamente nos saca 6 puntos. Quiero decir, estamos nosotros más lejos de las primeras posiciones que ellos de nosotros. Cierto. O sea que... Cierto. No, es que la temporada del Hércules tampoco es maravillosa, precisamente. El problema del Alcoyano es que al final venían de un proyecto ganador el año pasado, porque hicieron una muy buena temporada y les trastocó mucho ese playoff, que al final el Cartagena, sin hacer grandes cosas en... dos jugadas a balón parado, les eliminan en la primera ronda y trastoca mucho el proyecto. Tony Seligrad se va. Y yo creo que la mayoría de la afición este año pensaba que iban a competir por lo mismo, sí, ¿no? Por el playoff final, y claro, al verse tan atrás, yo creo que también ha creado un poco de desilusión. No se han ido muchos jugadores del año pasado, pero se han ido jugadores importantes. Se fue el portero Marc Martínez, se fue Fran Miranda, se fue Juli. Johnny Ñíguez. Son jugadores que eran clave en ese esquema de Tony Seligrad. Piensa en entrenador, piensa en las tres piezas clave de ese equipo. Y al final llega Tony Aparicio, que es un estilo de juego parecido a Serigrad, pero que se va porque no creen en el proyecto. Uh-huh. O le echan porque no acaban de cojar y traen a Galeana. Que Galeana tiene sus cosas, que es un entrenador sí, que es un poco especial, futbolísticamente no maravilla, pero si consigue congeniar con la plantilla y meter ese carácter que tiene, impregnarlo en la plantilla, pueden ir para arriba. Pero si he visto alguna vez alguno pedirlo para el Hércules, que me ha dado un poco de miedo cuando he oído esa reclamación. Sí, pero si las es podrían he puesto a temblar un podríamos poco. Decir que es un poco David Vidal, ¿no? Que es el típico sí. entrenador que si llega con buen pie, las cosas empiezan a salir, el equipo tira para arriba, pero al final está teniendo muchos problemas, lesiones, fichan a Umba, se le lesiona también para de gravedad, creo, en la rodilla. Hombre, si el fichaje estrella para el centro del campo que han hecho el Umba, no me extraña que no le vayan. Bueno, pero Umba era un jugador que puede encajar perfectamente en Alcoy, ese es fútbol, batallador de... Umba es un jugador que a mí me extraña que pueda encajar en el fútbol. Yo creo que sí. Sinceramente. Yo creo que en el Oviedo hizo buenas temporadas. Lo que pasa es que aquí, pues, llegó y salió pues aquí revolucionado. Siempre quería hacer muchas cosas y al final, pues, no acabó de cuajar. Pero yo creo que para el estilo de Alcoy podía haber cuajado perfectamente. El problema del Alcoyano es que no gana un partido. Creo que ha ganado 5 partidos en toda la temporada. 3 fuera de casa, 2 en casa. Y lleva una racha que me da miedo decirla, estoy tocando madera para no gafarlo, porque es el típico dato que dices y se rompe. No gana un partido desde el 12 de noviembre, pero es que lo peor es que no marca un gol desde ese mismo partido 12 de noviembre. Pues no lleva mal. Desde el 12 de noviembre sin marcar gol el Alcoyano. Bueno, pues tú tranquilo, que en el Rico Pérez marcará. Minuto 1, balón largo y gol de Mariano, seguro. Como, el gol que ha metido siempre el Alcoyano, balón largo para el delantero, que la peina y como marca. Como si lo viera. Pero al final llegó Galeana, cogieron una pequeña reacción, empataron, ganaron algunos partidos y se metieron ahí a mitad de tabla a 2-3 puntitos de playoff. Pero esta racha, claro, con un equipo que lleva sin marcar gol desde el 12 de noviembre, evidentemente ya mira más hacia abajo que hacia arriba. Pero al final es un derbi, ese aspecto pasional sí. que mencionabas tú antes. Y para ellos es más derbi que para nosotros, ¿eh? Claro, sí. El Alcoyano sí es un equipo pasional, un derbi que tiene también ese aspecto motivacional, pasional. Para ellos, para que lo puedan entender los alicantinos, para ellos es como jugar contra el Elche nosotros, ¿eh? O sea, para ellos es el partido gordo del año, sí. Entonces yo creo que es una buena prueba de fuego tanto para el Alcoyano como para Hércules, especialmente para el Hércules, ¿no? Que hace tiempo que en casa no logra una victoria porque perdió contra el Ontinyent, sí. empató contra el Elche, San Agustino. Sí, al final tienes hay muchos partidos, las vacaciones por medio, hace mucho tiempo que la afición del Rico Pérez no ve una victoria de su equipo. Llegan nuevos jugadores, ya más o menos tienes a prácticamente toda la plantilla recuperada, aunque Chechu sigue siendo duda para ese partido. En principio ya tienes a Moja, tienes a José Fran, tienes a Juli, Checa vuelve, Pepe Luna Barrete, Miñano ya el otro día estuvo convocado, Oscar Díaz, Carlos Fernández era un golpe. Yo creo que ya tienes aspectos suficientes como para decir que puedes soñar con esa victoria y que ilusiona a la afición. El problema viene en las bajas en defensa. Que al final, Javi, todos los jugadores que has dicho, a mí lo único que de verdad me ilusiona y me apetece de que vuelva es Chechu. Y me llama también la atención que llevamos 4 temporadas, porque Chechu ha estado desde el principio en segunda vez, y que todavía Chechu siga siendo el jugador del que dependemos, ¿no? Que tengamos tanta dependencia de Chechu después de todo lo que hemos ido fichando desde entonces y con muy malos resultados, ¿no? Pero lo que ha dicho Javi de ilusionar a la afición, bueno, lo hemos visto por Twitter, ¿no? Que estaba la gente bastante cabreada, ¿no? Porque parece que el año no ha cambiado nada. ¿Creéis que una victoria este fin de semana va a cambiar la opinión de la gente o la gente va a seguir con la mosca Hombre, detrás de la oreja, puede, como se dice? Puede empezar a cambiarla, desde luego. Si vemos algo nuevo, sí. Y ver algo nuevo, el listón está tan bajo que ver algo nuevo simplemente es ganar un partido cómodamente, porque no hemos ganado ni un partido tranquilos en el Rico Pérez este año. Ni uno. En el último minuto a la épica hemos ganado varios. Pero lo que contra el Sabadell ganamos así medio con ayuda del árbitro, con polémica y tal, pero lo que es tranquilo de decir ya en la primera parte ya estamos 2-0 y tal, nunca, no ha pasado nunca. Y hombre, yo no creo que de repente todo el mundo vaya a pensar que somos buenísimos por ganarle 2-0 al Alcoyano. Pero hombre, sí que se empezaría a construir, ¿no?, una opinión mejor, ¿no? Y sobre todo si los resultados acompañan, ¿no? Esta semana hemos visto cómo el Elche pinchaba, el Ontinyent pinchaba. Al final estás ahí a uno o dos puntos de la zona de... a un punto de playoff. Que oye, una victoria, sumas 3 puntos, ¿por qué no pensar que a lo mejor te puedes meter en playoff? Llevamos bastante tiempo fuera de playoff, que si nos entonces, volvemos a claro, meter en playoff al final tú consigues una victoria, también. Te metes en playoff, la cosa cambia. Pero lo que decía antes, el problema lo va a tener en defensa. Peña ha lesionado 3 semanas más de baja. Conor sancionado. Yo creo que todo apunta que irá Polvo de lateral izquierdo y Santa María Samuel de centrales. Yo creo que es lo más lógico. No tiene... O eso además además es el multiusos oficial de la defensa, sí, lo han puesto de todo. Lo han puesto en los dos laterales y de central. Es lo más lógico. Además, ¿no? Yo creo que lo han puesto de central zurdo y de central diestro. A mí me suena haberlo visto de todo. Sí, sí, sí. Y también de lo que has dicho, ¿no? De. Se me acaba de ir de la cabeza, Javi. Lo que has dicho de. Ah, sí, de. Ya se me ha venido. De aprovechar las oportunidades, ¿no? Que dejan otros equipos. El otro día, el domingo por la mañana, me encontré con un herculano. Me dijo, ¿y qué hacemos? Dice, ha perdido el Elche. Dice, eso quiere decir que nosotros no ganamos. O sea, que volvemos a lo mismo, ¿no? Seguimos aprovechando oportunidades. Además, es que. Fíjate, o sea, yo ya creo que quiero que no pierdan, porque eso quiere decir que nosotros tampoco vamos a ganar. O sea. Yo, fíjate, lo que acabas de decir, Miriam, yo creo que en Elche y punto, en Cornellá y punto. Punto y en Oteniente y punto deben estar hablando exactamente de lo mismo, porque es que estamos fallando todos continuamente, estamos desaprovechando oportunidades todos continuamente. Y sí, pero bueno, volvemos otra vez a lo que decíamos antes, es que el grupo este año está siendo bastante malo, los de arriba estamos fallando mucho, el nivel está brillando por su ausencia, ¿eh? Y el Mallorca con 5 victorias, con 5 empates seguidos sigue líder destacado. Sí, yo creo que el Mallorca viendo 5 empates seguidos... Raro se me hará si no acaban haciendo una inversión importante en este mercado, fichar a un jugador, porque uno de los jugadores importantes suyo era Lago Junior, que se lesionó, tenía tocada la rodilla, una lesión medianamente grave, y perdían ahí un puñal. Pero aún así, ahora estaba viendo lo que hablamos antes de Enrique Gallego, que se va del Cornellá. Rafa Mir se va del Valencia Mestalla, los dos pichichis, y se queda el máximo valor de la liga. Estos dos tenían una cosa como 18 y 20 goles. Y era, ya la cosa se normaliza bastante. El pichichi es Nuja, el delantero del Saguntino, que nos marcó ese gol corriendo, que al final rebota Falcón, seguramente os acordéis. Lleva 8 goles y luego los dos siguientes son del Mallorca con 7 goles cada uno. Ahí se nota el poder por el que el Mallorca ha estado arriba, porque tampoco es un equipo que goleara, sino rentabilizaba mucho su juego, sus ocasiones. Y es el problema que no ha tenido el Hércules. Al final, si el Hércules gana el otro día en Olot 1-0, habría sacado 6 puntos con 2 partidos, 0-1, 0-1, rentabilizando al máximo sus ocasiones. El problema es el gran debe que tiene el Hércules, tanto con Sivero como con Barragán. Bueno, pues veremos qué pasa. La semana que viene lo contaremos todo con pelos y señales. Vamos a recordar el responsable, ¿no? El culpable de nuestro bonito logo de Twitter, arroba Hércules y punto, ruloaliaga@gmail.com, ruloaliaga@gmail.com, para todos los que se quieran poner en contacto con él. Y vamos ya con el cierre. Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo. Estaba David diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, todavía no ha arrancado, no sé qué es. Pues esto es una canción muy especial que tenía muchas ganas de ponerla hoy porque es una dedicatoria muy especial. Ajá. Y es una canción de Antonio Orozco. Ah, vale. Pues, muy bonita, pues, que todavía no ha arrancado. Pues eso te iba a decir, podía cantar, aparte de poner sonidos y cosas, es que podía cantar. El principio es solamente con música, pero luego O se ha metido DJ este hombre. No. Luego ya cuando terminemos la despedida y ponga otra vez nuestro técnico la canción, puedas escuchar la letra. Vale, vale. Y bueno, pues después de estas vacaciones, la verdad es que teníamos ya muchas ganas, ¿no?, de volver, se nos ha pasado muy rápido, pero no nos podemos despedir sin hacer nuestra típica porra, a ver si esta vez hay más suerte, año nuevo, vida nueva. Vamos a empezar de cero. Vamos a empezar de cero porque... Para mí va a ser igual que yo. Porque no, como no hemos ganado nada, solamente Jaime, o sea, Juanma, es que no están registrados los resultados, hay que empezar de cero. Así que bueno, vamos a apuntarlo ahora ya sí, muy en serio, vamos a llevarlo todo bien, Javi. Año nuevo, vida nueva, resultado de siempre, 3-1. Bueno, David. Bueno, hombre, ya que estos llevan desde noviembre sin meter un gol, voy a decir 2-0, ¿no? No vamos yo, los pobres pringados a los que nos metan. Yo he invocado el contragafe, 3-1 por eso ahí. ¿Vale? Bueno, yo voy a decir un 1-0 antes de que me lo quiten por aquí. Nuestro técnico Jaime Martín, 2-1 también. Bueno, 2-1 no lo ha dicho nadie. Juanma, lo tienes complicado, ¿eh? 1-1. Lo peor de todo es que Juanma es el que dice los peores resultados y el que acierta. Por eso mismo. Voy a decir a nuestros oyentes que si quieren ganar dinerillo, que apuesten a ese 1-1, que Juanma suele ser... Tiene un 70% de acierto. Bueno, chicos, pues Javi y David, nos despedimos ya desde los estudios de hoy Radio 4G. La semana que viene más y esperemos que mejor. Hombre, mejor es imposible, como diría aquel. Bueno, mejor es posible, sí. Y es contando la victoria del siempre, Hércules. Pues sí. Siempre se puede mejorar. Pues sí, a ver si es verdad. Sí, no, desde luego el año de 2017 del Hércules se puede mejorar y es bastante fácil, ¿eh? Seguramente el 2018 igual también. Bueno, a ver si es verdad. Pues yo soy Miriam González, despido el primer Hércules y punto del año. Sed buenos, aunque lo justo, y nos escuchamos pronto. Macho Hércules.